Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Accidente laboral en Córdoba. Un hombre de 55 años ha perdido la vida esta pasada tarde tras caer de un remolque y ser atropellado por un tractor. Ha ocurrido en la localidad de Cabra. Por otro lado, 8 personas han resultado afectadas por inhalación de humo a consecuencia de varios incendios registrados en Andalucía en viviendas de Torremolinos, Jerez y La Iruela. En lo que llevamos de año se han originado cerca de 3.300 incendios domésticos aquí en nuestra comunidad. Un joven de 19 años permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras caer de un edificio en construcción en Montilla mientras hacía fotos. El chico es muy conocido en redes sociales como youtubers. Todo indica que perdió el equilibrio mientras hacía una pose abriendo los brazos. El joven está grave aunque estable. Tiene un traumatismo cráneoencefálico y torácico por el fuerte impacto de una caída de más de 6 metros. Su caso no es aislado. Se ha puesto de moda entre muchos influencers hacer fotos en altura y en lugares abandonados. Los vecinos de este inmueble piden que se vaya la zona y se retire la grúa que hay en las inmediaciones para evitar nuevos accidentes. Estaban ahí sacando fotos. Ponte que te voy a hacer una foto, ponte que no sé qué. Y empezó a echarse para atrás y cayó por el hueco ese que hay entre la viga de hierro esa que hay así. Sí. Y lo cae el hormigón. Más cosas. Italia sigue de luto por la muerte de 5 jóvenes y una madre cuando asistían a un concierto de rap en una discoteca de la localidad de Corinaldo, a 60 kilómetros de Ancona, al este del país. Las autoridades italianas investigan el origen del gas pimienta que, según los testigos, provocó la estampida que ha terminado con la vida de estas 6 personas y que deja más de un centenar de heridos, algunos de ellos graves, informa Francisco Ramón. De ellos hay 7 jóvenes de entre 14 y 20 años que se encuentran hospitalizados en estado muy grave y cuyas vidas corren serio peligro. En medio del dolor por las víctimas, las autoridades italianas están investigando, entre otros aspectos de la tragedia, la venta excesiva de entradas y quién roció con gas pimienta la sala. En este punto, el ministro del Interior, Matteo Salvini, ha desmentido que las salidas de emergencias estuvieran cerradas y ha exigido responsabilidades por lo sucedido. Es probablemente cierto que en el interior del local hubiera mucha más gente de la prevista y de la permitida. Temo que sea una mezcla de maldad, estupidez y codicia, pero no se puede permitir que un joven de 14 años muera por ir a divertirse. Noticia que hemos conocido esta noche: la policía marroquí se ha incautado de 1 tonelada de cocaína que había llegado a su territorio a través de un buque procedente de América Latina. 7 marroquíes han sido detenidos en esta operación. La droga estaba en un camión cargado con 30 paquetes de cocaína de gran pureza. Además, han sido incautados 2 lanchas, un motor hidráulico y 2 vehículos todoterreno. Los arrestados pertenecen a una red criminal transnacional de tráfico internacional de cocaína entre América Latina y Europa. Y completamos con los deportes, Javier Pardo. Se abre la brecha en la cabeza de la Liga de la Primera División. Al Sevilla se le escapó un triunfo que tenía en las manos en Valencia. Le empató el equipo local a 1 en el minuto 92 y eso, y la victoria clara del Barcelona en el campo del Español, dejan a los azulgranas con 3 puntos de ventaja sobre el Sevilla, segundo clasificado. Hoy el Betis va a recibir al Rayo Vallecano, cerrando la jornada. En segunda división, hasta el momento, redondo todo para los equipos andaluces. El Granada ganó en el campo del Nasti de Tarragona 0-1, el Málaga venció en Mallorca 1-2 y con este mismo marcador se impuso la Almería en el terreno del Oviedo. Hoy el Cádiz recibe al Rayo Majadahonda y el Córdoba visita al Zaragoza. Todo en un día en el que en Madrid, en el Santiago Bernabéu, se va a decidir el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre los clubes argentinos de River Plate y Boca Junior. 5 grados en Andújar, en Jaén, 7 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, y 8 grados en Aracena, en la provincia de Huelva, a la 1 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y a todas horas en RAI y canalsur.es. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez.